Nosotros estamos saliendo de la puerta de la fábrica, no nos permiten ingreso a la comisión interna y bueno, estamos viendo que no está cumpliendo nuevamente esa resolución. Esperamos que en el transcurso del día lo pueda hacer la fábrica y estamos dispuestos a concurrir nuevamente con nuestro despedido el día jueves a esta, ¿cómo llaman ellos?, una mesa para poder seguir hablando de terrible conflicto que estamos viviendo, ¿no? Abogado, hoy no los dejaron entrar a ustedes. No, la comisión interna estamos suspendidos, no, estamos todavía acá dentro de la puerta de la fábrica, pero hasta ahora no nos dejan ingresar.